Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Contra todo pronóstico, en este 2020 sí habrá Rock Miñahui. En este año se desarrolla ya el rito urbano de resistencia número 23 y viene acompañado con la jornada académica número 13. Los detalles de la propuesta lo vamos a conocer en este momento junto a Héctor Cisneros, uno de los organizadores del colectivo teatral Perros Callejeros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por tener esta oportunidad de informar sobre lo que va a ser este Rock Miñahui número 23 en este 2020 año de la peste. Por favor, cuéntenos cómo es que, en efecto, en este año en el que muchas actividades se han detenido, otras se han cancelado, y en el mejor de los casos, muchas también se han transformado, ¿cómo ha sido posible preparar la edición 23 del Rock Miñahui? Bueno, nosotros, en este largo trajinar de 23 años, nosotros hemos siempre gestionado, hemos buscado la forma de que se haga este Rock Miñahui. En esta vez, igualmente estábamos dispuestos a, por nuestros propios medios, generar este rito urbano de resistencia, pero hubo una llamada de la Secretaría de Cultura y hubo un pequeño auspicio, pequeño, digamos, para hacer este Rock Miñahui, y lo vamos a hacer. El Rock Miñahui lo entendemos como un evento para festejar el 6 de diciembre. El Rock Miñahui es una confrontación pacífica y creativa en contra de lo que llaman las fiestas de la Fundación Española de Quito. Esto es un reconocimiento al héroe cultural Rock Miñahui, símbolo de la resistencia, porque sabemos que esta fecha, 6 de diciembre, sí, no celebra nada, no celebra ninguna fundación de Quito. Es una historia mentirosa, como casi siempre es la historia oficial. Entonces Rock Miñahui está en contra de todas estas festividades que llaman de la Fundación Española de Quito. Esta es una reivindicación al héroe Rock Miñahui. Perfecto, son ya 23 años del rito urbano de resistencia. ¿Podemos hacer un poco de memoria cómo fue que nació la primera edición allá en 1997? Bueno, en 1997 nos reunimos de cuatro grupos, ¿sí? Entre los que estaban Muscaria, Alma Rasta, el Smog al Día cuando existía y los Perros Callejeros. Empezamos ahí, luego en la Casa del Obrero. Luego empezamos a salir a las plazas del Centro Histórico de Quito, a la Plaza de Santo Domingo, a la Plaza del Teatro, a la Plaza Grande, a la Plaza de San Francisco, a la 24 de Mayo. Y se convirtió en la imagen del rock en el Centro Histórico de Quito. Ahora, después de 23 años, es un evento que convoca masivamente a miles de hombres y mujeres de todas las edades para reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro mestizaje. Y en esos 23 años de trabajo, ¿qué es lo que un poco han ido generando en las nuevas sociedades, en las nuevas generaciones? No sé si podemos rescatar algún tipo de hecho especial durante esa trayectoria. Bueno, varios hechos especiales, ¿no? Por ejemplo, ahora ya es intergeneracional el Rock Miñahui. Ahora los jóvenes que venían hace 23 años, ahora ya se han casado y tienen hijos y vienen con sus hijos. Sí, algunos ya tienen hasta nietos y vienen con sus nietos a disfrutar de este rito urbano de resistencia, que cabe recalcar, se ha ido generando un guión, un concepto concreto. Esto no es un concierto de rock. Esto lo denominamos, esta performance lo denominamos ritual urbano de resistencia, ¿sí? Porque esto tiene danza étnica, música étnica, danza contemporánea, danza teatro, está mezclado todo esto en un eje transversal de poesía. Entonces, todo esto se ha dado. Y aparte, complementamos con una jornada académica donde se habla de la historia nuestra, donde se habla de temas de sociedad, temas de, digamos, de música también. Entonces, todo esto complementa un concepto que ha hecho que la gente que se acerca al rock miñahui venga con otra óptica, con otro punto de vista, con un punto de vista reflexivo, con un punto de vista crítico, ¿no? Para poder otra vez, digo, reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro mestizaje. Ahora, por favor, ¿qué decir usted de parte de la organización que lleva adelante el Rock Miñahui, donde lo que invitan es a reflexionar esta fecha del 6 de diciembre, no como un festejo de la fundación, sino más bien como un evento para resaltar la resistencia del 6 de diciembre, ¿no? En la época en la cual se hizo la conquista de estos territorios, frente a lo que existe también otro sector en nuestra sociedad donde resaltan más el 12 de octubre, y con esto me refiero a grupos hispanistas. ¿Cuál es esa postura que usted tiene ahí, por favor? Creo que nuestra postura, que es una postura política, está evidenciada en el momento en que nosotros proponemos una reivindicación del héroe Rumiñahui, ¿sí? Entonces, ahí ya está puesta nuestra línea de acción sobre nuestra política, digamos, en cuanto a la identidad. Nosotros reivindicamos nuestros orígenes, ¿sí? Quito no fue fundada el 6 de diciembre. Antes ya hubo, diríamos, tal vez cientos de años antes ya hubo gente que vivía aquí, que tenía su cultura, que tenía su inteligencia, que tenía su sabiduría, su ciencia. Entonces no es que vinieron y fundaron el 6 de diciembre. Desde ahí nosotros ponemos nuestro punto de vista sobre esto, ¿no? Sobre nuestros orígenes, sobre la gente que vivía antes de aquí, que por supuesto con la conquista fue violado, fue invadido, fue destruida toda nuestra cultura. Entonces, hay fechas, hay diferentes fechas que nos propone la historia oficial, pero siempre hay que ser un poco más críticos y profundizar en todo eso para ver si es que es verdad lo que está diciendo la historia oficial. Así es. Bueno, nosotros queremos recordarles, amigos, que en esta mañana estamos en entrevista junto a Héctor Cisneros. Él es uno de los organizadores que lleva adelante la edición 23 del Rock Miñahui, el rito urbano de resistencia, que tendrá lugar de manera digital este 6 de diciembre. Pero adicional a esto, también tenemos una jornada académica. La edición número 13 de esta arrancará ya este martes en horas de la tarde, y conocemos que hay temas que lo van a topar como historia, sociedad y música. Háblenos más al respecto, por favor. Justamente, están invitados todos, todas, a un poquito mover el seso, a un poquito reflexionar sobre todos estos acontecimientos históricos que nos pasan. Y, por ejemplo, en la jornada académica que se va a dar vía Zoom y vía Facebook Live por las páginas de Rock Miñahui, de Taller Perros Callejeros y de Aguasca, Comunidad Cultural, vamos a presentar una charla histórica sobre la Pacha Sofía o la filosofía andina con el doctor Novoa. Él es un catedrático de la SPOCH, de la Escuela Politécnica del Chimborazo. En el foro sobre sociedad se va a hablar de el levantamiento popular que hubo en el 2019 y la resistencia indígena. Aquí va a hablar la socióloga doctora Natalia Sierra y también el comunicador social Germán Muenala, perteneciente a la comunidad de Peguche. Luego vamos a hablar sobre música. El tema es conciertos de rock en la pandemia y apoyo estatal. Aquí estarán hablando Paulini Zurieta, ella es representante de la agrupación Fem Rock, y también Cristian Castro Mena, Él es representante de la organización Al Sur del Cielo. ¿Qué resultados ha generado la jornada académica, tomando en cuenta que ya van haciendo ya 3 ediciones? La jornada académica nos ha ayudado a entender, por ejemplo, la verdadera imagen de lo que es Rumiñahui, ¿sí? Y por ejemplo, las diferentes versiones que tienen varios historiadores e historiadoras sobre Rumiñahui, sobre su origen, sobre sus acciones. Nos ha ayudado a entender los acontecimientos políticos, económicos, sociales que se dan en nuestra sociedad, ¿no? Con los académicos y académicas que se han presentado. Y también nos ha ayudado a entender los problemas que tenemos los que hacemos este trabajo de producción, de artes escénicas, ya sean musicales, ya sean teatrales, de danza. Entonces, todo esto nos ha generado esta jornada académica. Un punto de vista crítico, un punto de vista reflexivo, sobre todas las cosas que nos acontecen y las que pasaron para poder proyectarnos desde el presente hacia un futuro, ¿no? Entonces eso, crear una conciencia de nuestra identidad, de nuestro mestizaje, de nuestra memoria. Bueno, eso es la parte de lo que ustedes van a poder escuchar, entender a partir de las 5 de la tarde de este martes 1 de diciembre. La jornada académica arrancará eso. Pero ya para el 6 de diciembre, cuando ustedes tengan ya el rito urbano de resistencia, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que estarán presentando en ese día? El rito urbano de resistencia, que será presentado el 6 de diciembre, estaremos presentando un acto simbólico, porque antes se hacía con muchísimas bandas y con mucha gente, pero esta vez, por las circunstancias que atravesamos en la pandemia, vamos a hacerle un acto simbólico, ¿no? Estarán presentándose 3 bandas que son íconos de acá, del Ecuador, digamos, que son la banda Resistencia, que es metal, heavy metal, que es la banda Curare con Longo Rock, y que es también la banda Mortal Decisión con Punk Hardcore. Además estará presentándose en las performances, en los ritos de inicio, del medio y del final, estarán presentándose los yumbos de la Corporación King, los yumbos de Cotocollao, estarán presentándose danzarines y actores de independientes, y además Cristian Mazabanda en la danza contemporánea. La música étnica estará a cargo de los muy conocidos ahora, Taller La Bola, que trabajan con instrumentos precolombinos y hacen un rescate de todo esto. Habrá textos históricos y textos de presentación. Entonces, esto es lo que verán ustedes en el rito urbano de resistencia Rock Miñahui Puma con Dostol, en su edición número 23. Y esto, como es a través de las plataformas virtuales, cada uno se va a ir conectando, no sé, de manera distinta en diferentes partes de la ciudad, o se van a agrupar en un espacio para de ahí sí salir con el evento en la plataforma virtual. No, cada uno desde su dispositivo podrá disfrutar en grupo, como sea, siempre cuidándonos, ¿no? Siempre sabiendo que todavía estamos en esta pandemia y que debemos cuidarnos, porque el sistema lo que quiere es enfermarnos. Entonces, tratar de nosotros hasta en eso ser un poco reactivos a lo que quiere este sistema, ¿no? Y cuidar nosotros, cuidarnos nuestra familia. Por eso será transmitido por las redes sociales de la Secretaría de Cultura del municipio, pero también por las páginas de Rock Miñahui, páginas de Facebook del Rock Miñahui, del taller Perros Callejeros, y también de la red Ahuasca Gestión Cultural. ¿Y usted tendrá una participación artística dentro de esta agenda? Nosotros somos los organizadores y estamos en ese punto, ¿no?, en la organización. Quiero decirles que los horarios para la jornada académica es de 17 horas a 19 horas del martes 1 de diciembre. Y para el rito urbano de resistencia Rock Miñahui se empezará el domingo 6 de diciembre a las 11 de la mañana hasta las 13:30. Perfecto, ahí tenemos toda la agenda de participación del Rock Miñahui, la edición número 23. No se lo puede perder, hay diferentes plataformas, páginas web donde lo va a poder estar siguiendo de cerca desde este martes ya con la jornada académica a las 5 de la tarde. Nosotros queremos agradecer la participación de Héctor Cisneros aquí en nuestro informativo Zona Cultura y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. A ustedes, gracias a Zona Cultura por siempre dar esta apertura, ¿no?, para poder difundir todos los actos que se dan en cuanto a sociedad y a cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.